Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Ahí tenemos la ventana que se ve. Volvimos después, yo hace un montón que no estaba acá participando por cuestiones, bueno, de horarios. Así que bueno, volviendo al Pueblo TV. Bienvenida. Y vos también, anduviste girando un poco. Pero bueno, ya, no encontramos acá. Buenísimo. Un nuevo informativo de todos los lunes a las 20 pasaditas siempre por El Pueblo TV, el canal que se remite por internet en elpueblotv.blogspot y por Radio La Negra 90.1 en el dial de aire. Los que nos están escuchando y no pueden vernos, sepan que las notas quedan colgadas en el blog y las pueden ver a través del Facebook, que es elpueblotv.delbolsón, ¿no es cierto? Ese es el Facebook. Yeah. Y La Negra es La Negra Popular y Libertaria. Ya dado los datos de contactos, procedemos a... A presentar la primera nota. Es acerca del encuentro de intercambio agroecológico que se realizó en la Universidad de Río Negro el pasado sábado. Desde las 11 de la mañana estuvieron hasta las 6 más o menos de la tarde. Y hay dos notas, una que se hizo un poco más temprano, que estuvo Pato ahí cubriendo y hablando con una de las organizadoras del Centro de Estudiantes. Y lo que sigue a continuación es una nota un poco más cortita de lo que pasaba durante el intercambio que se hizo. Al revés la vamos a pasar. Ah, bueno, primero la que ocurrió después, que es la parte del intercambio de plantines, de semillas, de algunos productos artesanales. Y después va a venir la nota entonces de lo que ocurría antes con alguna charla con Guillermina, que fue una de las organizadoras. Así que, bueno, lo vemos. ¿Corto? Tengo. Bueno, acá estamos en el segundo encuentro de intercambio agroecológico en la Universidad Nacional de Río Negro. Ahora en este momento estamos en el almuerzo compartido. Este encuentro surge porque por las ganas que tenemos de que se fomente un poco más lo que es la producción casera, familiar, la pequeña producción, y empezar también a conocernos entre los productores y los que no son productores también, que empiecen a conocer lo que son los productores de la zona. Y bueno, compartir más allá de las cosas tangibles que tenemos de nuestra producción, compartir experiencias, saberes, poder ayudarnos, acompañarnos entre los que somos. ¿Cómo nace? Nace porque, bueno, son varios los motivos, pero uno de los motivos es también porque queremos abrir las puertas de la universidad y compartir también un poco de lo que nosotros estamos aprendiendo en la carrera. O sea, ¿nace desde la universidad? Sí, nace desde el centro de estudiantes. Bueno, con esas ganas, ¿no? De empezar a compartir un poco más, de nuclear un poco lo que es la producción del lugar. Y bueno, abrir las puertas de la universidad también, que somos, por ahí acá adentro somos poquitos, pero afuera son muchos más, y también el espacio está bueno que se aproveche. Y también eso, transmitir un poco lo que nosotros aprendemos, y que es un ida y vuelta, ¿no? Que también aprender de los demás, que hay un montón para aprender. Claro. ¿Y en qué consta? ¿En capacitaciones, en charlas, en intercambio de...? El primer encuentro fue más que nada a modo de experiencia, de prueba. Como dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Fue intercambio neto, así como, bueno, saberes, experiencias, cosas. Y había de todo. Y para el segundo encuentro decidimos que queríamos hacerlo más puntual en lo que es todo lo agroecológico. Más que nada semillas, plantines, plantas, productos ya de la huerta o productos elaborados a partir de lo que se cosecha. Y además, para este encuentro organizamos unas charlas, también un poco para concientizar y para informar y para abrir un espacio de debate también, que la gente que quiera acercarse tenga dudas, o compartir algo que sabe también. Hicimos una charla de compostaje, una charla, ahora eso pasó hace un ratito, después va a haber una charla de plantas medicinales. ¿Y quiénes las dan a las charlas? La charla de compostaje la dimos entre las chicas que estamos estudiando la carrera de producción vegetal orgánica, con lo que nosotras aprendimos. Era una charla básica de cómo se arma el compost en casa, más que nada a pequeña escala, y bueno, las condiciones que tiene que tener, cómo se puede hacer, en dónde. Estuvo bueno porque se acercó gente que por ahí no tenía mucho conocimiento y que por ahí, no sé, hay gente que piensa que el compost es una basura que trae moscas y olor y perros, y en realidad no, es algo que estás transformando lo que vos consumiste, que es tu residuo, en tierra de vuelta para de nuevo, o sea, se cumple todo el ciclo. Bueno, un poco dar esa idea. ¿Y cómo es la respuesta? Y es bastante positiva, hay mucha gente que no sabe del tema, y estuvo bueno porque hubo muchas preguntas, muchas dudas que se sacaron. Nos quedamos con el contacto, les vamos a pasar el material, y bueno, sí, también sí. Y eso también está bueno, que vaya rolando, ¿no? Como esa gente lo transmita a los que tienen al lado, y que también se conozca bien eso. Y también va a haber una charla de separación de residuos, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro. Que también está bueno saber que no tirar toda la basura junta, sino separarla, que hay una planta acá en Bolsón que separa los residuos y que también hacen compostaje. También una charla de plantas medicinales, que está a cargo de Blanca Rosa, que está por acá compartiendo con nosotros. Y una charla de la red de cuidadores de semillas, que nos van a hablar de, bueno, cómo la importancia que tiene el conservar las semillas originales, cómo se hace, cómo se conservan, cómo se cosechan, cómo se cuidan. Después también una charla de, yo la dije, la de separación de residuos. Sí. Eran cuatro: compost, plantas medicinales, separación de residuos y cuidadores de semillas, de la red de cuidadores de semillas. La de separación de residuos la dan la gente que está encargada de esa zona de la municipalidad, que están haciendo todo el trabajo. ¿Esos van a venir y las van a...? Sí, a las 5. ¿Y qué sentís que cambió o qué se generó desde el primer encuentro a este? ¿Cuál fue el aprendizaje que maduraron? El aprendizaje, bueno, siempre, no sé, lo más lindo de todo es compartir con la gente y ver que la gente se copa con esto y que por ahí se acercan, o no sé, también hay gente que no, por ahí tiene un poquito más de vergüenza de acercarse y está bueno que se acerquen, y si tienen dudas que pregunten, o que si tienen propuestas también, porque nosotras este espacio lo abrimos con esas ganas también de que si hay otras propuestas o otras cosas que la gente vea que por ahí están buenas, estamos como abiertas a eso. Y está el espacio también, eso es lo bueno. Y bueno, como experiencia de la primer feria, era una feria, eso también. Le cambiamos el nombre porque el primer encuentro era un poco confuso para nosotras, no sabíamos bien si permitir que esté el flujo de dinero, o sea, que si, claro, si había gente que podía vender o no, y nos preguntaban. Y después decidimos que para la segunda mejor no, que sea solo un intercambio, que por ahí está bueno que la gente se acerque con sus productos, los productores. Que por ahí este espacio no lo pueden aprovechar para vender sus cosas, pero sí para darse a conocer. Entonces la idea también es hacer una lista de los productores que hay, conseguir el contacto y saber qué es lo que ellos producen, y para que la gente que quiera los pueda contactar, saber cómo y dónde. Y si hay alguien que no tiene algo para trocar pero que quiere empezar, viene también y se contacta acá y se puede llevar algo. Sí, es la idea, como la idea del intercambio es un poco más allá de, no es solo un intercambio de cosas, sino bueno, yo tengo hice un montón de plantines de tomate cherry para compartir y vengo y los traigo y no necesito algo a cambio, sí o sí. Es como también el hecho de compartir ya es un intercambio. Entonces, como que está bueno eso también. La gente por ahí no tiene la posibilidad, o no tuvo el tiempo, o no tiene el conocimiento, puede venir, llevarse un plantín y aprender también cómo hacerlo, cómo después por ahí cosechar esa semilla de ese plantín que se llevó. O si tiene algunas dudas, también sacárselas. Sí. Bueno, buenísimo. Gracias. Gracias. Dulces de membrillo, y siempre es muy agradable intercambiarlos por otros productos, te sentís muy rico. ¿Qué estás comiendo? Mezclada. ¿Natilla? ¡Qué rico! ¿Y qué? ¿Por qué las intercambiaste? Intercambié por un plantín, las intercambié por fideos integrales orgánicos de Mallín. ¿Cómo viene la feria hasta ahora? Está linda, divertida, cada vez más diversa. ¿Las charlas que hubo hasta ahora? Compostaje a las 11 de la mañana, planta rosa a las 2 de la tarde con plantas medicinales. Estaba muy bueno, ahí había bastante más gente. Y ahora estuvo el intercambio. Esta viene la charla de la red de cuidadores de semilla con Erika Maganelli y otro compañero más de la red, varios. Y después viene la municipalidad con la separación de residuos del bolsón recicla. Está lindo. ¿No le echan nadie? Apio blanco, lechuga manteca, lechuga roja, lechuga flecha, lechuga criolla y trigo. Bueno, yo me llamo Juan y vivo en Radal. Y ahora me enteré del encuentro por el Facebook, me llegó una invitación ahí y nada, pude venir y me parece genial la movida que están haciendo los chicos y que todo se pueda truquear y que todo se pueda compartir con las otras personas, tanto el conocimiento de las huertas y de la tierra y de todo. ¿Y qué trajiste vos para el... Yo traje abono. Abono. Traje abono de oveja y de chiva para compartir. El compost es de Fuyén, en realidad. Ah, es un compost que lo fuimos a buscar a un campo de Fuyén. Es un hombre que tiene ovejas y chivas. Y nada, nos brindó su corral para que nosotros podamos sacar las bolsas y podamos traerlas para acá. Yo empecé a hacer huerta hace 2 años más o menos. Y y de ahí me gustaron las plantas, me gustan mucho las plantas, así que empecé a investigar un poco más y tratar de ver qué nutrientes necesitan y qué es lo que a ellos le hace bien, ¿viste? Uh-huh. Para poder tener una buena cosecha. Y la fui adquiriendo lo que sé, lo fui adquiriendo así, de gente conocida de acá, de gente que me tiró datos. Bueno, gracias. No, muchas gracias. Bueno. Pasamos las notas como las habíamos planteado en un principio. Y bueno, ahora estamos con Cecilia de Ave Fénix, que nos viene a contar un poco la propuesta para este fin de semana que viene, como el final del dictado del taller de durante todo el año de acrobacia de tela, ¿no es cierto? Sí, durante todo el año hubieron talleres en el salón, y uno de los talleres, que es el tela de acrobacia aérea, sobre todo se trabajó tela, también va a haber un poco de cuerda y quizás también trapecio. Bueno, vamos a hacer como un número con música en vivo. Bueno, va a haber buffet con las chicas de Productos Amar. Y bueno, todos los alumnos que estuvimos durante todo el año entrenando, vamos a hacer como una dinámica de no solo mostrar la acrobacia en sí misma, sino también ir jugando con las danzas, con las expresiones corporales, como toda una producción. Por eso se le decidió llamar espectáculo de acrobacia aérea, ¿no? Porque tiene como varias técnicas o bastante trabajo en grupo, bueno, puesto por la profesora, que es Pampa. Ah, está bueno. Y esto es de adultos, me decías. Sí, solamente. Sí, sí, somos, bueno, el taller está abierto para adolescentes y adultos, pero bueno, quedamos más que nada adultos porque somos todos de 20 y pico para arriba, así que... ¿Hombres bueno. y mujeres? Sí, hombres y mujeres. Está bueno. Sí, somos como 10, así que la idea del taller, de la muestra, es tratar de expresar como... nos sintonizaba bien energías como la tierra, el agua, el aire, bueno, y a través de esos estados ir expresando a través de la acrobacia, a través de la danza, bueno, coreografías, no sé cómo decirlo, pero no es una coreo en sí, sino que es toda una combinación de cosas que van sucediendo. Y esto, o sea, la gente que participa, ¿ya tiene experiencia o es algo que surgió este año? ¿Cómo es, digamos? ¿Es variada la experiencia? Es bastante variado, así como a rasgos generales. Lo que puedo ver es que todos arrancamos a partir de este año con lo que es acrobacia aérea. En algunos ya traían algún conocimiento anterior, pero una puesta así en escena me parece que es la primera vez para varios, ¿eh? Para varios es una, como que es un producto todo armado, no hay una sola coreo, sino que van sucediendo todo el tiempo cosas. Está bueno. Sí. Va a ser, y también es como una invitación para el año que viene, quizás los que se enganchen. Sí, ¿no? Sí, bueno. Sí, es una propuesta más como más artística, ¿no? Y la idea, bueno, va a ser invitarlos a todos los que quieran venir. En Espacio Ave Fénix, que queda atrás de Radio Nacional. Y sería el sábado 29 y el domingo 30. Hicimos dos fechas a propósito para que, bueno, que si pueden venir a una o vienen a las dos o como quieran. ¿Y en qué horario? A las 10 de la noche, y la entrada va a ser de 30 pesos también, para poder pagar a los músicos, a toda la gente que estuvo trabajando ahí, porque bueno, tenemos como 4 músicos en vivo. Ah, qué bueno. Sí, hay como varias cosas, se invirtieron en materiales para poder hacer los números, varias cosas que cubrir, y bueno, si quieren venir están qué invitados. Lindo. Bueno, buenísimo. Sí. Muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo acá, me parece que quedó bastante claro. Sí, bueno, los invitamos entonces, a la gente entonces. El 29 y el 30, que es este fin de semana, a las 10 de la noche, en Espacio de Fénix, y bueno, a disfrutar del evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno. Y seguimos con... Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, una pausa y volvemos con otros temas. Otra vez, el paso Otra pueblo. Vez, el paso pueblo. Razones para seguir atento. Actualmente no hay ningún proyecto integral a la vista. Pero funcionarios municipales y provinciales defienden un paso terrestre. Solo se habla de un camino y un puente. El puente pondría miles de hectáreas de bosque nativo en manos del negociado maderero. Además de expandir las fronteras de la especulación inmobiliaria. El puente implicaría la ruptura de las comunidades originarias que habitan del otro lado del Azul, históricamente avasalladas. A estar atentos, a estar informados y dispuestos a actuar. Ahí, bueno. Bueno. Bueno, vamos a solucionar unos aspectos de producción acá. Mientras tanto, vamos a contar qué se acerca para este fin de semana. Uh-huh. Actividades culturales, artísticas. Bien, tenemos primero que nada el ciclo de cine, los ciclos de cine. Uh-huh. Vamos a decir primero que nada el ciclo de cine de adultos mayores que se hace conjuntamente con el Pantallazo, la residencia para adultos mayores Quillagüe y el Pantallazo. Uh-huh. Creo que es la tercera vez ya que se hace. Sí, está buenísimo. En el SIC. Uh-huh. Nos invitan el sábado 29 de noviembre a las 15 horas en el SIC. En el barrio Primavera. Primavera, cruzando el Puente Viejo. En otra oportunidad van a pasar El Manzano Azul. Diego, un niño de unos 11 años con serias carencias afectivas, se ve obligado a pasar unas vacaciones con su abuelo Francisco, a quien apenas conoce, en una pequeña finca de la montaña de los Andes venezolanos. Es un mundo completamente nuevo, sin televisión, sin teléfono celular, sin luz eléctrica y con un frío que cala hasta los huesos. Pero la experiencia que gira en torno a un manzano mágico lo marca para toda su vida. ¿Me enganchó? ¿Ya me enganchó? Bueno, así que están todos invitados, invitadas. Para el sábado a las 3 de la tarde. Película. Con entrada libre y gratuita, ¿no es cierto? Totalmente. Con película de 2012, venezolana, está bueno. El jueves, para el jueves. Tuvimos que haber empezado. Bueno. Para el jueves 27 en el Pantallazo van a pasar La Estrategia del Caracol. Un clásico, ¿no? Un clásico del cine latinoamericano. Película colombiana del 2003. Los vecinos querés leer sinopsis. Los vecinos de uno de los barrios más pobres de Bogotá luchan para evitar el derribo de la casa donde viven, que es propiedad de un millonario sin escrúpulos. Aunque su lucha contra la especulación y la corrupción parece perdida de antemano, ponen en práctica una original estrategia ideada por Don Jacinto, un viejo anarquista español. Bueno, dice acá que es un drama del año 93 colombiano. Colombiano. Que... Bien. Según lo que dicen varias personas, está buenísima la peli, así que está muy bueno. El jueves, ahí en el Pantallazo, en el Zoom de Negro Fontenla, en Alas, a partir de las 9:30 de la noche. Antes podrán ver algunas notas del Pueblo TV. Uh-huh. Así que Y está el ciclo de abajo, ¿no? Sí, que los martes a las 9. Los martes a las 9 de la noche, ciclo feminista, ¿es? Todo este mes es ciclo de cine feminista. Uh-huh. Así que buenísima esa propuesta, bueno, también. Recordemos, de abajo queda en la calle... En San Martín, al fondo, no sé bien la dirección, pero... Enfrente de... Salmiñac, creo que es. Salmiñac. Bien. Bueno, ahí es un local ahí de ropa y actividades también, que está buenísimo. Así que, bueno, los invitamos. También el martes a las 8, dijiste. A las 9. Bueno. ¿Y alguna otra propuesta para fin de semana? Deben haber. No, vamos, tenemos que buscar. ¿Hay algo para meter un separador? Sí, vamos a una pausa y... Bueno, igual, si nos quieren mandar información sobre también otros acontecimientos, espectáculos o lo que sea, para el fin de semana o para cualquier otro día, nos pueden escribir por el Facebook o por el blog de la radio también. Así que bueno, ahí volvemos. Ahí volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Buenas tardes, noches. Yo estaba ahí dando vueltas por ahí, ahora está llegué bien. Acá. ¿Cómo andás, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bienvenido, muchas gracias por acercarte. No, gracias. Y bueno, nos vamos a charlar un poco de lo que va a suceder este fin de semana en el CEA. En el CEA 3, sí. El domingo 30 de noviembre, uh-huh, a partir de las 12 horas, hacemos una fiesta de fin de año. Nada, tenemos muchas cosas, muchas ganas de festejar todo lo que sucedió este año, ¿no? Muchísimos talleres, muchos talleres, mucho trabajo en la comunidad, en los distintos parajes, con los pobladores, con las organizaciones. Digamos, solo de los cursos, entre cursos y jornadas, han pasado 900 personas. Wow. Entre lo que es los talleres que se hicieron en el CEA, los talleres que se dieron en Manso Inferior, en Villegas, Foyel, Cuesta del Ternero, Mallín Alto, me estoy olvidando de Los Repollos, Nahuelpan, Rincón de Nahuelpan, y no sé qué más ya. Por todos lados. Por todos lados, más todo lo del CEA, nada, y está bueno, digamos, realmente cambiando la forma de dar los cursos, haciéndolos más dinámicos, jornadas más cortas, y acercando las propuestas a los distintos parajes, a los distintos pobladores. Y dio resultados, bueno, viene dando resultados desde que lo están implementando, esto de salir hacia afuera. Sí, viene dando resultados por cantidad de gente y por organización que se va generando en los distintos parajes. En Manso Inferior, por ejemplo, se han empezado a juntar la gente y, por ejemplo, este año han plantado 2.000 plantines de frutillas, se han organizado de distintas formas. Mira. Mismo en Repollos y en Guaitecas. De jornadas de sanidad animal han resultado después jornadas, digamos, de encuentros entre los pobladores para, no sé, sacar marcas y señales de sus animales. Hay una ida y vuelta y una repercusión del laburo que se comienza con un taller o algo así, después termina quedando en la comunidad un contacto entre la gente, unas ganas de seguir haciendo cosas juntos. Y que uno de los propósitos del CEA es eso, la promoción comunitaria, es un eje transversal, digamos, a todos los talleres y todas las actividades que hacemos, digamos. Claro. El ayuda a organizarse, no solo las organizaciones ya conformadas, sino generando las condiciones para que la gente se pueda organizar, ¿no? A veces no necesariamente es una organización como tal, sino, digamos, vecinos que se empiezan a juntar. Sí. Eso está bueno. Buenísimo. Entonces, Este domingo. El domingo 30 a partir de las 12. ¿Qué va a haber? Va a haber músicas y músicos en vivo. Ajá. Va a haber destrezas criollas. Los chicos de la agrupación Pago Chico, el Z23, sí, se hemos encargado de organizar esa parte, digamos, así que toda la gente se puede arrimar con sus caballos. Van a hacer la polca de la silla y las pruebas de las riendas, tanto chicas y chicos. Músicos en vivo, baile. Sabemos que, digamos, van a venir gente del manso inferior, de la rinconada, que se venía arrimando, ¿no? De Foyel, nada, queremos que sea una fiesta con mucha gente. Invitando, tratando también de que la gente que estuvo también recibiendo esos talleres en sus lugares, bueno, se junten todos. Se junten todos y aparte lo que se nos daba es que la gente no conoce. Claro. No conoce, digamos, el SEA es el que está dando los cursos, está colaborando en cada paraje y no conocen el lugar y nada, y que vayan conociendo un poco más y nos vayamos conociendo más. Bien, y después de finalizada esta jornada, digamos, de cierre de talleres y eso, ¿se cierra la temporada del SEA? Se cierra la temporada del SEA, todo lo que tenga que ver con los cursos y talleres, digamos. Sigue habiendo la semana que viene todavía, quedan algunas cosas pendientes. Hay un encuentro ahora en Los Repollos, el jueves hay un encuentro de todo lo referido al propóleo. Quedan algunas jornadas más de curtido de cuero de manso inferior. Pero nada, el trabajo sigue en el área, digamos, en el área de promoción comunitaria, siguen las organizaciones, siguen trabajando, el campo sigue trabajando, así que claro, es el trabajo se sigue. ¿Con el laboratorio siguen? Con el laboratorio seguramente se va a seguir, hay parte capaz que algunos días de verano no, de enero, pero sí, se sigue. ¿Y después se preparan ya para lo que viene del año que viene? Me imagino con todo. Y ya se está empezando a preparar todo el tema. Cursos y jornadas para el año que viene. Ya hay un pedido de horas al Ministerio de Educación de la provincia, que hay que ver si lo aceptan, y a partir de ahí empezar a diagramar los cursos y jornadas para el año que viene, que eso depende de los pedidos que vayan saliendo de cada paraje. ¿Qué pedidos hubo así? ¿Algo nuevo? Algo nuevo, y va a haber algo de apicultura. Ajá. Se van a seguir con las jornadas, a ver qué más nuevo. Carpintería va a seguir. Seguramente, porque hay un pedido de gente que lo estuvo haciendo este año se hizo, por ejemplo, carpintería se dio a la mañana para aprovechar gente del Mallín Alto que quería venir, entonces aprovecha el colectivo para venir y después para volver. Ajá. Y estuvo interesante porque la gente hizo sus ventanas, las ventanas, las puertas de su casa, muebles, claro, lo que se necesitaba, está bueno. A ver qué más, no me vine con ese machete. panadería sigue. Sí, para ella realmente estuvo re lindo. Sí, muy bien. Para ella sí se dio en el SEA, después se dio en Riconana Huelpan y se dio en Villegas. También juntándose gente en los distintos parajes y organizándose, nada, estuvo muy bueno. La gente está muy contenta. ¿Y elaboración de cerveza? Elaboración de cerveza hubo el jueves. Hubo una jornada. Una jornada de un día, elaboración de cerveza en grano. Que lo hace un vecino ahí de Mallín, que lo hace de onda nomás, y todos los años hacemos dos o tres jornadas de un día. Así que eso seguramente, si él tiene ganas, lo hace de onda. Esa es la idea. Buenísimo. Bueno, todos invitados a conocer, a conocerse y a conocerse, todos los músicos y músicas que quieran acercarse a tocar, va a estar micrófono abierto. La gente de la Junta Promotora del Azul nos facilita los equipos. Ajá. La gente de la cooperadora preparando la comida. Va a haber buffet para vender, pero el que quiere llevar su comida, su vianda, puede llevarla, digamos, no hay ningún problema, ¿no? Ah, bueno. Para que sea accesible, que todos puedan estar. Buenísimo. Va, me parece que me tienta, ¿eh? Dale, está bueno, vénganse. Claro, y entrega certificado, así que sí. Te van a dar el certificado. Ah, claro. Que te muerta. Buenísimo. Bueno, gracias Alejandro. No, gracias a ustedes. Suerte el domingo, nos vemos allá. Dale, estaremos todos. Hacemos una pausa y ya venimos con el último bloque. ¿Tiro cualquier spot? Dale. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley a nivel nacional, en aire nadie puede tener más de 10 licencias, sean de radio o televisión. Y en cable, nadie puede tener más de 24 canales. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie puede tener más de una radio AM, una FM y un canal de televisión. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno. Bueno. Ahí. Último bloque. Último bloque. Yo saludo, pero solo para despedirnos, porque ya. Ha pasado todo por acá. Hoy ha estado diverso el programa. Mm. Sí, yo hace mucho que no aparecía de este lado, pero bueno, bueno, aquí estamos. Está bien. Acá está todo el Guido y el Javi. Javier, ahí atrás de la cámaras, cámara, haciendo producción. Y bueno, y Shanti también, que estuvo recién acá. Y bueno, ahora nos vamos a despedir con un video, un videoclip que con música e imágenes de las últimas manifestaciones que se fueron dando en México. Ya este tema lo venimos siguiendo, el tema de los 42 estudiantes desaparecidos, que ha generado toda una solidaridad internacional para que aparezcan con vida estos chicos, víctimas de una cuestión que tiene que ver con el narcotráfico y la política en México, que está todo como muy ligado. Y bueno, estos chicos estuvieron haciendo manifestaciones, estaban manifestándose, y en una de esas manifestaciones fueron reprimidos, y bueno, y 42 de ellos desaparecidos, aún hoy se los está buscando. Y bueno, vamos a ver un video con imágenes para despedirnos. Y bueno, ¿algo más, Martu? Bueno, no sé, no, todavía no sabemos desde qué punto va a ser el próximo informativo, pero desde acá, el próximo, ¿desde acá? Seguro. Creo que va a ser desde acá, y después ya iremos avisando con tiempo. Pero igual, para la gente que nos escucha y que nos ve por internet, no cambia demasiado, no, porque cambia la escenografía. Claro. Seguro que va a cambiar esta espectacular escenografía que tenemos acá. Bueno, gracias a los que vinieron hoy, Alejandro, Cecilia, que estuvieron por acá, y bueno, y a todos y a todas, y bueno. Nos vemos el lunes que viene. Quiero leer frente a los acontecimientos de Ayotzinapa todo lo que está ocurriendo hoy día. La violencia no proviene de las masas. Es en ellas un derecho, una situación en que se las coloca, una necesidad revolucionaria, un intento profundo de romper el cerco. La violencia viene siempre del Estado, de los círculos de poder. El Estado no es otra cosa que una forma organizada de la violencia.